El pronóstico extendido para la semana martes 17, 35 y 24, 40% de probabilidad de lluvias. Miércoles día 8, 35 y 24, 40% de probabilidad de lluvias. Jueves día 9, 34 y 25, 60% de probabilidad de precipitaciones. Y el viernes día 10, 34 y 24, 60% de probabilidad de precipitaciones. Como ya está escuchando, Cuba es un eterno verano. Y no se olvide de reportar la sintonía donde quiera que esté. 2:13 minutos. Marca los dígitos 45987156. Oye, Medilla, eso que tú traes ahí, se te nota. Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. E iniciamos la primera emisión del verano con dos estrenos. Will Campas, La Cama. Después, Rey Fabián y Lenier Mesa, Yo Quiero. Iniciando apertura. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3... 2. Apertura musical. A veces nos peleamos y no entiendo nada. A veces discutimos y te haces la mala. Y a veces, solo a veces, dejamos de hablarnos. Monotonía entra en nuestro cuarto. ¡Vamos! Pero qué vamos a hacer, la vida es dura y nada es perfecto, y menos el amor, que aunque bonito tiene mil defectos. Es que el amor es así, tiene sus altas y también sus bajas, pero te quiero y sobra la palabra. Si vamos a pelearnos, que

dicen guayar que nunca escucha y baja el rifle y no me dispare con balas locas que todo el mundo sabe que son pa' mí, todo eso me meto a la puya que me zumba en las redes. Cuando por ti yo hago buchito a la cosa que me hace me la trago. Te bajo el cielo si me lo pide y no te importa lo que por ti siempre hago. Estoy nadando solo en el océano, lleno de tiburones y sin oxígeno. Es que no queremos que nuestros corazones no les guste estar a solas, que nos mate el sentimiento y nos sobran las razones. Gastemos todas las municiones, ganemos la batalla que aunque da tiempo, dale, vamos a echar el resto. Pero cambiemos el escenario, que no quiero pelear contigo, ¿cómo la ves? Vamos a cambiar de casa, vamos en un mes de viaje, hablemos otro idioma, bésame aquí en la calle. Y escuchabas otro de los éxitos que se siguen posicionando en listas de la radio cubana y, ¿por qué no?, de Latinoamérica. Ricky Martin junto a Farruko, Tiburones. Desde el mismo sur de Matanzas, programa participativo. Adelántate en tu radio. Desde el sur. Ay, qué rico. Sabroso. No te quedes así. Manos arriba. Que se sienta. Y ya comenzamos a cambiar la pista multicolor de Desde el Sur, porque estamos así en verano. 2:26 y ¿qué tenemos de estreno? ¿Qué tenemos para seguir amenizando la tarde? En breve, Brújula Sur, una sección que te ayudará en cuanto a orientarte por estos meses de verano. Recuerde que todavía el coronavirus no ha acabado, está ahí presto y dispuesto a acechar. Por lo tanto, no debemos dormirnos en los laureles, a no confiarnos y seguir extremando las medidas. Brújula Sur, así, para orientarte. Todas las brújulas indican el norte, pero aquí, en nuestro programa, al sur de tu corazón, porque somos la revista participativa de Radio La Voz de la Victoria. Reitero, Brújula Sur en los siguientes minutos para orientar tu vida en estos meses de julio y agosto. Programación de verano, verano por la vida. Cerca de las 3 de la tarde el servicio de noticias y, como que no, la participación que siempre nos distingue. Una pausa, ya regresamos. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. Igual te voy a continuar, al destino yo voy a llegar, tengo fe de que voy a ganar, mi corona obtendré, suele. Cántala, cántala para que se te pegue. 2:29 minutos. Ya va a empezar. Programa que te da la oportunidad de participar y ganar. ¡Y ganar! ¡Qué cañonazo! Ahora sí, vamos a iniciar la participación junto a ustedes. Y escuche bien porque las tarjetas vienen bastante interesantes. Lo que debes hacer es copiar en una lista, si eres habitual de nuestra emisora. Aquí hay preguntas para los habituales y para los no tan habituales. La primera pregunta de la tarde. Solamente hoy hay dos tarjetas. Solamente eso. Sí, reducción de plantillas con ellas. Ellas dijeron, me van a sacar del programa, reducción de plantillas. Le dije, si quieren seguir en el programa, no pueden haber tantas. Unas de teletrabajo y otras aquí en la emisora. No pueden estar todas metidas aquí dentro de la cabina. En primera, porque la cabina no es un espacio tan grande. Ahí con Nasobuco, por supuesto. No pueden andar aquí a expensas de estar contagiando a nadie, porque ellas forman el pasamano y empieza con el manoseo, sí, porque las tarjetas las toca todo el mundo. Entonces, imagínate, una vía de transmisión ahí al seguro. 45-98-71-56, he utilizado las tarjetas de dramaturgia del programa para que ustedes pues se diviertan un poco. Yo sé que hay gente que no le va a gustar, en las tarjetas dicen, bueno, yo no nací para caerle bien a todo el mundo, es lo que dicen ellas. Gracias, gracias, sigo así, con ese ímpetu positivo por la vida. Primera pregunta, debes anotar en un papel... Después me llamas cuando lo tengas. El nombre de todos nuestros programas. O sea, la parrilla completa de la programación. Y debes sacar una conclusión. ¿Qué letra del alfabeto, qué inicial se repite más en los programas? Por ejemplo. No voy a ejemplificar tanto. Copias el nombre de los programas. La letra inicial que más coincida. Es la respuesta. ¿Cuál es la letra que más se repite en el nombre de los programas de La Voz de la Victoria? 45-98-71-56. Y la segunda pregunta participativa para la audiencia en general es la siguiente. Ya está listo. Tiene que ver con una canción. Una canción de los Fórmula Quinta. ¿Quién era la que estaba en la playa? ¿Lo sabe usted? Nombre compuesto. 2:33 minutos. He aquí la participación de la tarde. Bien corta, pero hay muchísimo más para compartir. Me salió ocupado. El número marcado está ocupado. Si da ocupado. Insista. Por 45-98-71-56. ¡Combinación, chamaco! Todos hacemos

los enamoré de mí, que ya no siento amor y se me olvidó amar. No se enamore de mí, mi corazón se congeló y la voy a hacer llorar. Y yo no sé lo que tú piensas, ni lo que te imaginas. Solo soy un perverso que juega con las mujeres y les dice mentiras. Con maldad te conquisté. Con maldad te hice el amor y te gustó. Precisamente porque te amo y que ahora te digo adiós. Killinón, hello. El demonio tengo fuego. Monster, con esta yo lo mato. En la farándula no hay amor. En la farándula hay maltrato. La croma. Aléjate de mí. Tarjetas locas. Tarjetas locas. Que realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. Iré por ella. La última resultó. Pausa de tomate. En este sur, tarjetas locas. Locas las tarjetas desde el sur. Anciano del lugar. Tarjetas locas. Y he aquí una tarjeta informativa. No, ¿qué va? Informativa no. Ah, es una nota, lo que se dice aquí en la radio, una nota. Tarjetas, no empiecen otra vez con lo de las notas. Recuerde que no por tanto escribir notas se paga más en la radio. Esto ustedes lo hacen gratis, ¿eh? Ah. Sí, porque yo no pago notas aquí en el programa. ¿Oyeron? Aquí mira, gratis. Bueno, la nota de hoy, de las tarjetas, ellas cada tarde a esta hora van a darnos una nota, un detalle. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Se están sensibilizando más. ¿Qué es el calor? ¡Ay, qué lindo! Las están derritiendo. Bueno, ojalá que sea así siempre. Este 6 de julio, aniversario 98 del natalicio de la novia de Matanzas, Calilda Oliver Labra fue una de las máximas exponentes de la literatura cubana. Nació el 6 de julio de 1922 en Matanzas, ciudad donde vivió toda su vida. En 1940 se gradúa de bachiller en Letras y Ciencias en el Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas. Su primer libro, Preludio Lírico, fue publicado en 1943, siendo este poemario el que representó el primer contacto de la poetisa con su pueblo. Las tarjetas locas se recuerdan que había un concurso. Nadie ganó porque nadie participó. ¿Ves? Ustedes caen mal así. Caen mal, rotundamente mal. O la gente no veía muñequitos. Una de dos. Bien. Algunos de los cortes que fueron utilizados para la presentación de las tarjetas fueron el Conde Pátula, los Gnomos, Capitán Futuro, ¿cuál más? Banner y Flappy, son muchos clásicos de la animación. Que, sí, ya los Gnomos fueron utilizados en esta presentación. Si se me queda alguno, que las tarjetas me disculpen. Y bueno, había dos tarjetas en la mesa de trabajo. Vamos a la vía 500. El 4598-7156. Música. Iniciamos la participación con nuestras tarjetas locas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Cira, para esta sección. Solo dos tarjetas en la mesa de trabajo hoy. Bueno, dame las dos. La musical, ¿quién era la que estaba en la playa? Eva María. Ajá, Eva María. ¿Y con quién se fue? ¿O qué? ¿O cómo se fue? Buscando el sol en la playa. Ah, buscando el sol en la playa estaba ella. Eva María, pues, dice que sí, que andaba con el naso buco puesto en la playa y con su protector solar, muy importante. Menos mal que ella es obediente. Sí, muy importante, ¿eh? Ella, pues, se quiere mucho. Ella quiere vivir otros amaneceres. Dos con algo de minutos. Las tarjetas están muy graciosas. Me acaban de poner... ya, deje la gracia. Vamos a complacerte ya. Compartiendo aventura de Osvaldo Montero. Claro que sí, te complacemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Dile. De sol, dale ritmo a tu cuerpo, muévete, descubre los caminos al amanecer. Disfruta cada momento, llénate de amor, comparte toda mi alegría, llena de color, vistamos la luna de día y la noche de sol, dale ritmo a tu cuerpo, muévete, dale. Descubre los caminos, sube, al amanecer. ¿Qué? 48 minutos después de las 2 de la tarde, y no solamente el 4598-7156 es el encargado de la participación de la tarde. Tenemos otras vías por Messenger en nuestra página en Facebook desde el Sur, RU de Victoria, en total sintonía junto a nosotros como cada tarde, Roberto Martínez. ¿Quién es ese? Ah, Robe. Ah, sí, yo sé que es Robe, lo que pasa es que me estaba haciendo el... Sí, Robe, gracias por la sintonía. Era para buscarle la cosquilla a las tarjetas que están por allá. Para enseguida cogieron un creyón. ¿Qué? Un creyón rojo. Y se acabaron de anotar. Robe. Así lo pusieron así. ¿Qué es esto? ¿Una pancarta blanca? ¿Qué es esto? ¿Comisión de embullo? ¿Lo entiendo? Esto se... Tú verás que de aquí al 31 de agosto aquí va a pasar la indeseable. 2:50 y acaba Robe de dar respuesta a la relación de programas que usted debía anotar en una hoja. ¿Y con qué objetivo? De dar precisamente con la letra que más se repite, o sea, la letra inicial de nuestra programación. Y sí, Robe dio precisamente con la conclusión correcta, la letra D. Es la que más se repite en los programas de La Voz de la Victoria. Es el caso de Dinámica, Desde mi Ciénaga, Desde el Sur, ¿qué? ¿Qué dice? Ah, Desempolvando Discos, De Explosión Juvenil. ¡Qué pesado! 2:50, vamos a complacer ahora con Verano Pa' Mi Gente, de Paulito Feje y Eminencia Clásica. ¡Felicidades! A mover la cintura que estoy empezó. ¡Muévete! Pa' mi gente, porque el verano ya llegó. Con energía, con alegría, ponte las pilas, ven y goza, vida mía. Salsa, todo mezclado, y ya se siente el ritmo de mi fiesta. Viene mi gente y su alegría me refresca. Esta es la fiesta pa' que con amor te divierta. Cuando en la playa tú sientas, mueve cadera, vamos a jugar con la arena. Mi verano ya te quema, siéntelo, con mi ritmo muévelo. Mi energía te calentó, la mula. Esta es la fiesta para que conmigo te divierta. Cuando en la playa tú sientas, muévete y corre, que eso revienta a las 12. Mi verano te pone con energía, con alegría, ponte las pilas, ven y goza, vida mía. Con energía, con alegría, ponte las pilas, ven y goza, vida mía. Verano. Sabes que este verano es pa' mi gente. Vamos a echarle esa dura, dejando reguizar. Los matanceros nos mantenemos en fase de epidemia ante la COVID-19, por lo que el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, la calidad de las pesquisas y el cumplimiento de las medidas de higiene siguen siendo disposiciones esenciales. También lo son el mantenimiento de la distancia en las colas, evitar los viajes, las fiestas, los baños en las playas y los ríos y las reuniones de jóvenes en las esquinas, entre otras. Si tú puedes, podemos todos. ¡Echa pa' acá, rumbero! Fuerza, Matanzas, que nos recuperaremos y venceremos. Movemos la tarde de lunes a viernes. La loca frase, frase la loca, loca la frase loca. Atención, toma papel y lápiz y descifra el orden correcto. Oh, cielito, si estás escuchando, esta tarjeta es para buscarte la lengua. 2:56. Y la frase de hoy es de Albert Einstein. Atentos, porque voy a darte las palabras de la frase regadas. Debes organizarla y en los próximos días estaremos buscando la respuesta en el momento que solicitemos la respuesta, ¿eh? Es un concurso para tener en cuenta. Escuche bien. Primera palabra, cada. Menos. Día. Entendemos. Sabemos. Y más. Esa es la frase de esta semana. Escuche bien, de Albert Einstein. Te la reitero. Cada. Menos. Día. Entendemos. Sabemos. Y más. Esa es la frase loca de la semana. Aquí les esperamos por todas las vías que usted conoce. You know what is this? This is Boogaloo, baby. La combinación que todos estaban esperando. Doblete, Víctor Manuel. Cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, c momento, doble U. Bugalú Supreme. Combinación no apta para cardíacos. Reunión gerencial. Para ti, la hora exacta. 3:00 p.m. En Desde el Sur, en Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. Una vía plausible para contrarrestar la carencia de medicamentos necesarios para la población es aumentar la producción de fármacos medicinales naturales y adoptar medidas tanto para su prescripción como para su fomento en cada territorio. En muchas naciones desarrolladas se ha retornado a ese uso por sus bondades terapéuticas en diversas enfermedades y paliativas en otras más complejas. En ese sentido, se trabaja con agricultores o cooperativas que aporten plantas medicinales y con las empresas de materias primas y del vidrio para acrecentar la recolección y fabricación de envases. A esto se une el aporte de Ascuba. Es un encadenamiento productivo que no evoluciona con la celeridad requerida en estos tiempos. El papel de los galenos también resulta indispensable. No muchos recomiendan el uso de la medicina natural. Solo expiden recetas o medicamentos que no existen en farmacias. Sería una forma de contribuir a no depender tanto de materias primas importadas, aunque sabemos que muchos fármacos demandan fórmulas específicas no existentes en el país. Lo que no puede ocurrir es que haya enfermos sin ninguna medicina en el hogar que alivie o cure su dolencia, sin tener que recurrir al sistema hospitalario. Las obras asociadas al desarrollo de Varadero como principal destino de Sol y Playa de Cuba no se han detenido en estos más de 3 meses de pandemia. La puesta en marcha de un riguroso protocolo de seguridad en todas las áreas ha contribuido al cuidado de la salud de los trabajadores. Reynolo Yuba Román, director adjunto de la constructora Icacos, explica que las tareas van desde el pesquisaje diario al 100% de la masa de trabajadores, la creación de cubículos de aislamiento para los compañeros que tengan algunos síntomas, la estrecha relación con el Consejo de Defensa del Territorio de Cárdenas, el transporte diario para la obra y el regreso al campamento de forma escalonada. En la parcela del Oasis, una obra que involucra actualmente a más de 1.300 hombres, no se han reportado hasta la fecha enfermos por la COVID-19. Roberto Ramírez Guerra, director de obra, explica que las medidas del lavado del nasobuco en nuestra tintorería, que a raíz de la pandemia instalamos en nuestra obra, en función de que cada trabajador pueda trabajar con higiene y seguridad sin tener ningún tropiezo en su actividad. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, anunció la próxima llegada de 3 brigadas médicas a Sierra Leona, Guinea Ecuatorial y Sao Tomé y Príncipe para sumarse a los esfuerzos para frenar la COVID-19 en África. En total suman 111 los colaboradores cubanos despedidos en la Unidad Central de Cooperación Médica de Cuba con la presencia de la viceministra de Salud Pública, Marcia Cobas. En el acto de abanderamiento, el jefe de la brigada médica que llegará a Sierra Leona, Bernardo Quintero, calificó como un deber y privilegio su participación para combatir la pandemia en esa región. Hasta esa región o nación llegarán 11 médicos, 5 licenciados en enfermería y un administrativo procedentes de 8 provincias cubanas. La brigada hacia Guinea Ecuatorial, por su parte, está compuesta por 76 colaboradores, mientras que a Sao Tomé y Príncipe viajan otros 19 especialistas. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió ayer domingo que el país vive una situación de emergencia por un rebrote del COVID-19. Estamos en medio de un renovado ataque de coronavirus, un ataque muy fuerte que está aumentando y extendiéndose tanto en todo el mundo como aquí, declaró el mandatario durante la reunión semanal del gabinete. Estamos en una situación de emergencia, continuó, y aseveró que el parlamento israelí no puede actuar como si todo fuera normal. Netanyahu sostiene que ha llegado la hora de tomar decisiones a escala y magnitud diferentes para detener la propagación del coronavirus. En cuanto a las decisiones prácticas y legislativas, se tomarán en una reunión del gobierno el lunes, prometió Netanyahu. Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, en Israel se han detectado desde el inicio del brote 29.336 casos de la COVID-19, de ellos 330 resultaron fatales. No obstante, un rebrote iniciado en las últimas semanas hizo que este viernes el país por primera vez registrara más de 10.000 casos activos. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que la tarde permanece nublada en algunas localidades, principalmente del interior y costa sur, en gran parte del archipiélago, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto del país. Será calurosa, con temperaturas que alcanzarán máximas entre los 32 y 35 grados Celsius, superiores en localidades del interior y el sur oriental, mientras que en la noche las temperaturas estarán entre 23 y 26 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde serán del nordeste al este con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el sur oriental. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila. La gobernadora de Santi Spíritus y el gobernador de Ciego de Ávila comparecerán este lunes en la mesa redonda para informar sobre la marcha del proceso de recuperación en esos territorios. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el departamento de redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo, Pedro Amaury Santos Ollambía. En la asistencia técnica, Arisbel García Méndez. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés, quien les invita por más noticias en nuestra web www.cmdylavoz.blogspot.com. Un tiempo para las noticias. Para las noticias. Desde el sur. Desde el sur. Sonido móvil. Esta es la hora del timbrazo. El timbrazo a través del móvil 59416346. Este verano sonamos diferente. Revista participativa desde el sur. La mejor opción musical para tu verano. Al sur de la provincia de Matanzas. Aunque tú no estás, yo te sigo pensando. La loca frase, frase la loca, loca la frase loca.